Bienvenida a Un Día Distinto. ¿Cómo estás, Mayra? Bien, bien, muchas gracias. Bueno, queríamos darle otro enfoque, porque hemos hablado con Nancy Massa en reiteradas oportunidades respecto de esta obra y de estas promesas de Polivalente. Hoy llegaría mobiliario también. Bueno, están como un montón de cuestiones por pasar, pero siempre en el medio, Mayra, está la desconfianza. ¿En qué situación están ustedes ahí desde el Centro de Estudiantes y como alumnos que van siguiendo paso a paso? Bueno, nosotros nos encontramos bastante optimistas con el hecho, así que esperamos que se termine para el comienzo de este año. Veo que en las redes sociales, puntualmente en el Instagram, ustedes van subiendo videos, recorren la obra. ¿Cómo lo ven? ¿Qué es lo que falta? ¿En qué estado de avance se encuentra? La parte de arriba, la planta de arriba, está casi terminada. Uh-huh. Faltan, falta algunas puertas pintar, colocar algunas luces, pero las puertas están compradas, los paneles. Van a ser paneles, las luces de los salones, los calefactores, los ventiladores están colocados ya y las ventanas también están todas puestas. La última vez que fuimos estaban probando la conexión de alarmas, tanto de incendios y de seguridad. Los baños también estaban listos, faltaba la conexión de agua. O sea, todo indicaría de que sí se llegaría a poder iniciar el ciclo lectivo 2019 en el nuevo edificio con todo el alumnado. Claro, lo que tenemos entendido es que sí, y es lo que nos han comunicado ellos, que se va a terminar más o menos el 4 o el 6, se prometió la terminación. Incluso tenemos el dato, Mayra, de que hoy llegaría mobiliario para parte de Polivalente, digamos la zona nueva que no tiene escritorios, sillas, hoy estaría llegando de provincia. ¿Ustedes les comentaron algo de eso? Sí, debe ser, porque dijeron que mientras, a medida que iba avanzando la obra, iban a traer más los muebles, que deben ser las mesas y las sillas que van a ir en los salones. Bien. Ustedes desde el Centro de Estudiantes, bueno, vos me decís que hay optimismo, pero teniendo en cuenta toda la larga historia, ¿no? Las diferentes promesas incumplidas, lamentablemente, por los funcionarios provinciales, ¿tienen pensado, en caso, hay que ser optimistas, ¿no? Pero en caso de que no se llegue al 6 de marzo, a hacer alguna movida o algo? Sí, no se llega al 6 de marzo, igual nosotros como vamos yendo a ver cómo va el avance, y como vos decís, nosotros vamos publicando en las redes sociales el avance, como más que nada para que sientan que estamos ahí presentes y siempre observando cómo van. Hacemos circular fotos siempre, pero sí, tenemos pensadas algunas movidas que todavía se tienen que charlar mejor, pero sí. Bien, pero esperemos, Mayra, que la movida sea simplemente tirar el muro, ese, la pared, que tienen un muro divino, que ustedes pintaron un mural y dice, bueno, cuando el edificio nuevo se termine, esta pared no estará aquí, puedan de alguna manera ser ese el evento, ¿no?, que tengan que hacer antes del 6 de marzo. Sí, nos encantaría. Hablamos mucho con los obreros sobre que nos avisen, así podríamos grabar el momento. Sería lindo tenerlo. The Wall, ahí la caída de la pared. El muro de Berlín tiene, dicen. Sí. No, además el año pasado fue realmente tremendo el hecho de estar dividida la matrícula. Ustedes tuvieron que ir a otro lado, a tener clases, fue todo un lío. Sí, los chicos de primero, segundo y tercero lo tuvieron la más difícil porque tuvieron que ir a la Casa del Deporte y a la facultad, y algunos tramos no, o estaban muy lejos o se les complicaban a los chicos, y sí, la verdad estuvo complicado. Mayra, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, tengamos esperanza y fe que después de que lleguen, que he estado como Siori hoy, que después que llegue todo el mobiliario se pueda inaugurar y estemos todos contentos. Gracias. Gracias a vos. Vamos a estar ahí, Mayra. Bueno, Mayra Porto, vicepresidenta del Centro Estudiantes de Polivalente. Es que ya a esta altura todos queremos que se inaugure la obra. Pero sí. Además me parece sumamente interesante como dato que los chicos sean optimistas. Sí, nunca lo fueron. Usualmente, digamos, también tienen una edad en la que el escepticismo, el descreimiento hacia los adultos es más marcado. El hecho de que si se sientan optimistas porque van siguiendo la marcha de la obra y van viendo que la cosa viene bien, es un dato, me parece, significativo. No, y además presionan. con el material audiovisual y la foto, viste, que dice, queremos que ellos sientan que nosotros estamos siguiendo el laburo que están haciendo. Sí. De alguna manera, bueno, para presionar y que definitivamente esto pueda inaugurarse el 6 de marzo. Bueno, yo, Florencia Castro, que parece que iba a venir y no vino, pero bueno, lo importante no es que venga Florencia Castro, sino que la obra efectivamente esté lista el 4 de marzo y ojalá que lo veamos. Sí, ni hablar. Y además, bueno, yo hablando de las veredas, vivo ahí a una cuadra y tengo que caminar media cuadra por la calle. No sé. Claro, está cortado. Y es un lío porque vienen los autos, a veces cuando hay mucho tránsito, qué sé yo, y tenemos que ir caminando por la calle porque no hay como media cuadra de sin vereda, digamos. Sí. O te tenés que cruzar al otro lado, bueno, ese tipo de cosas. Uh-huh. Pero es una obra que ya lleva cuánto en total. Creo que 10 años. 10 años. No, mucho más. ¿Más? Más. La piedra fundamental se puso en el 91. Ah, 91. La. Sí. Es una locura. La vida, chicos. De hecho, hay un acta que está en